El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado enorme de volver a presentar este querido habitante del podcast. Les hablo del contrabajista, cantante y compositor argentino Pablo Tosi. Hoy es el Pablo Tosi Trío Acústico, ensamble argentino de jazz y música de raíz, liderado por el contrabajista, cantante y compositor Pablo Tosi, que nos deleita y engalana con su música y que hoy les presento con placer. La formación actual incluye a Abel Rogantini en piano y Martín Vicente en batería, creando un power trio acústico que fusiona géneros como el folclore, el tango y el funk, todo bajo una estética de jazz contemporáneo. Hoy les ofrezco su álbum Seis Maneras de Atrapar el Silencio, que consta de 9 temas. Este trabajo se centra en la exploración de la estética del silencio y la improvisación, continuando la línea de sus producciones anteriores. Destaca por su calidad sonora, ofreciendo una experiencia inmersiva y detallada, ideal para oyentes que aprecian composiciones minuciosas. El trío pone énfasis en la textura natural y el arreglo sutil, lo que ha llevado a que el álbum sea reconocido como una obra destacada en el formato del trío acústico. Por último, agradecer a Pablo y sus amigos Abel y Martín por estar y por brindarnos tan buena música que en estos tiempos es un bálsamo tan necesario y terapéutico milagroso y que cura todos los males del alma. Escucharemos a Pablo Tosi Trío Acústico desde su álbum Seis Maneras de Atrapar el Silencio del 2026, esta reconocida chacarera trunca argentina atribuida a los hermanos Juan Antonio y Benicio Díaz y Oscar Valles, versión hermosamente alhajada con esa piedra preciosa que es el jazz. Su título, La Vieja. Hola, soy Pablo Tosi de Argentina y les mando un abrazo grande. Estoy presentando mi disco que se llama Seis Maneras de Atrapar el Silencio, que muy atentamente lo está difundiendo allí Alfredo. Y desde ya un abrazo grande a todos los escuchas del podcast El Canto y la Palabra. Un abrazo grande. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Dudu Nganga, artista y músico hispano-congoleño que reside en Valencia, España, conocido por su fusión de folk africano acústico con ritmos contemporáneos. Nacido en Kinshasa, República Democrática del Congo, se graduó en Bellas Artes y se trasladó a España en 2003 con una beca para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Valencia. Su propuesta artística es multidisciplinar, integrando música, danza, percusión y pintura, lo que le permite transmitir la riqueza de la cultura africana. Dirige Dudu Nganga The Band, un sexteto que reúne a músicos de diferentes continentes que viven en Valencia. Su música se caracteriza por la fusión de géneros combinando tradiciones congoleñas con afrojazz y folk acústico, además de incluir matices universales. Las letras de sus canciones abordan temas sociales, centrándose en la situación del Congo y de África, con un enfoque en la conciencia global. En sus presentaciones de afrojazz, colabora con músicos que aportan instrumentos como piano, trompeta, contrabajo y batería, percusión. Su trabajo más reciente es el álbum titulado Tokororo, disco que hoy les ofrezco, y que fue financiado en parte a través de una campaña de micromecenazgo y lanzada en el otoño del 2025. El título Tokororo hace alusión al ave nacional de Cuba, simbolizando la libertad y la conexión entre África, las Américas y Europa. De él extracté la canción Oñocolanga. En ella, Dudu transforma el dolor en ritmo. La obra, que está traducida del lingala al español, se titula Me golpeas. A lo largo de la letra, Nganga se dirige a su madre, entrelazando sentimientos de confrontación y amor, mientras describe la complejidad de su relación, marcada por el trabajo diario, la humillación y la devoción. La repetición de la frase Niokolangai actúa como un grito de dolor y apego, resonando a través del ritmo que sirve como un lenguaje y patrón. La producción musical es liderada por Ibu Weye, quien utiliza instrumentos tradicionales como el sabar y el djembe, acompañado por Alex Cesarini en el bajo y Eric Simone en las claves y la producción. Las guitarras aportan líneas breves y sincopadas, mientras que la trompeta de Jersey Pérez complementa el diálogo musical con el canto de Dudu, creando un efecto de llamado y respuesta. Yo que la mala linga cayó en la motel. la pana, yeah. No voy a bilamba, na yo ya suki a comer, que la sea banana boluda. Lika moya soni obi minamo susu. La kiotolo na sala nyonso uni utikinga sukus sukus sukus mama nyokalanga nyokalanga tina te mama. Canto y la palabra, edición especial.